Sakai de México se estableció en esta ciudad en octubre del 2007 para satisfacer las necesidades de la industria automotriz de calatura de velocímetro elaboradas por el proceso de impresión por serigrafía. Sakai de México inició en ese año con solamente 4 personas y entregando producto a un cliente en la localidad. Hoy, al cabo de menos de 4 años, estamos añadiendo una segunda planta de impresión por serigrafía y hemos incrementado nuestro personal a 153 colaboradores, entregando producto a nivel nacional y exportando a Estados Unidos. Nuestro plan de crecimiento es el de contar con más de 200 colaboradores a fines de este año e iniciar exportaciones también al continente europeo y en el 2012 exportar hacia China y Argentina. Teníamos como objetivo el satisfacer las necesidades de la industria automotriz de partes decorativas interiores, por lo que el día de hoy estamos inaugurando esta planta que cuenta con los procesos de inyección y pintura de partes plásticas, así como el marcado con láser, con la colaboración de Sinergia de la planta Mancho de México, también de origen japonés, quienes son expertos de las elaboración de pintura y la aplicación de las mismas de partes plásticas. De esta manera, con la inauguración de esta planta, iniciamos con el camino para satisfacer las necesidades de la industria automotriz de partes decorativas e interiores producidas en México, proyecto que deseamos continuar con la inclusión de una planta capaz de cromar partes plásticas decorativas y adicionando el proceso de decoración por hidrografía con la intención de llegar a los 300 colaboradores entre todos los integrantes del grupo, cuando estas plantas estén en operación a finales de 2012. Todo esto será posible con el apoyo del municipio de Jesús María y del gobierno del estado de Aguascalientes y la sinergia de las 4 empresas pequeñas de origen japonés y mexicano del segundo y tercer nivel de la cadena de suministro de la industria automotriz. Somos pioneros de una nueva forma de asociación de pequeñas empresas, buscando con ello lo que el dicho japonés dice: de polvito en polvito se hacen las montañas, y convertirnos así en base sólida de las pirámides de suministro de la industria automotriz de Aguascalientes, de México, de la área norteamericana y de los otros continentes. Proyectos para los cuales deseamos contar con hasta ahora con el apoyo de las dependencias gubernamentales, nuestros proveedores y colaboradores. Muchísimas gracias. Gracias, pueden tomar asiento. Nos acompañan también el día de hoy el señor diputado Gustavo Granados Corzo, presidente de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado. El señor licenciado Hipólito Treviño Lecea, secretario de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado. Palabras por el médico veterinario zootecnista Martín Chávez del Bosque, presidente municipal de Jesús María. Muchas gracias. Primero, con el permiso del señor gobernador, muchísimas gracias, diputado Granados, autoridades, empresarios. Para Jesús María es un enorme reto el trabajar con las empresas, porque estamos decididos a dar lo mejor. Le comentaba el señor gobernador ahorita que iniciamos, que en menos de un mes ha estado el gobernador con nosotros en inauguración de 2 empresas, lo cual viene a motivar al gobierno municipal a seguir colaborando con el gobierno del estado, brindarle todos los apoyos a las empresas, a la iniciativa privada y bueno, todo esto para beneficio de la gente de Jesús María. Solamente me queda darle la bienvenida a los empresarios y reconocer al gobierno del estado que el gobernador hizo hincapié que este es el sexenio de los municipios y con estas obras más, en este caso estamos hablando de más de 100 familias, se van a ver beneficiadas y sobre todo familias de Jesús María. Muchísimas gracias por el apoyo, señor gobernador. Gracias a la gente de las empresas japonesas que han creído en nuestro estado y han creído en nuestro municipio Jesús María y en nosotros cuentan con aliados para estrecharle la mano y para apoyar en todo lo que emprenda. Muchas gracias a todos. Gracias. Presentación de la empresa por el señor Yuichi Miyazono, gerente de operaciones de Sakaya. ¿Hablamos en japonés? buenas tardes. Me presentaron como gerente de operaciones de Sakaya, pero hace rato la señora Minako mencionaba. También soy el director general de Mancho de México, quien es inquilino también de esta nave. Posteriormente, ya en la presentación, vamos a mostrarles cómo estamos logrando esta conformación. Nos van a disculpar un poco porque la mucha luz que tenemos en Aguascalientes va a oscurecer un poquito las imágenes. ¿Sí? ¿Podemos iniciar entonces? ¿Quiénes somos? Entonces, aquí en esta planta conformamos lo que es Sakaya de México y Mancho de México. Son dos empresas que constituyen en sí la planta en general. Siguiente, por favor. Como se ve aquí, esta parte, todo esto es el layout o el dibujo de esta planta. La parte de inyección de plástico está a cargo de Sakaya de México. Lo que es abajo, la parte de pintura y marcado con láser está a cargo de Mancho de México. ¿Sí? De esa manera nos estamos cooperando y es una asociación de pequeñas empresas de origen japonés establecidos aquí. Siguiente, por favor. En caso de Sakaya, ya la señora Minako también explicó, en este momento contamos con 153 colaboradores. Iniciamos operaciones en sí, con la constitución, el establecimiento en 2007 y la planta está ubicada en el municipio de Jesús María, coincidencia, ¿verdad? Pero en el PIVA, ¿sí? En el Parque Industrial del Valle de Aguascalientes. O sea, de nombre ya no estaban hablando y llamándonos a este municipio. Siguiente, por favor. Esta parte, este es el, digamos, el layout de la planta, de nuestra primera planta en el PIVA. Hasta el año pasado ocupábamos esta área, aproximadamente de 1,000 metros cuadrados, 3 máquinas automáticas y una semiautomática. Acabamos de no inaugurar porque en este evento consideramos que es parte de, estamos arrancando producción desde este agosto. Implementamos toda esta zona nueva, área, al doble, y metimos 2 máquinas automáticas, la cual está produciendo 24 horas, 6 días a la semana. Siguiente, por favor. Estos son los que se producen en la planta 1 o en la planta del PIVA, que son básicamente carátulas velocímetros. Como se ve acá, no solamente, muchos nos dicen, no son filiales de la Nissan, no, somos independientes y servimos a varios otros clientes que posteriormente mostramos. Esto, por ejemplo, lo lleva vehículos Chrysler, eso lo lleva Saab, esto lo lleva Chrysler también, eso es Nissan, esto lo lleva General Motors. De esta manera tenemos diversificado nuestra clientela, que es la manera también pequeñas empresas como nosotros sobrevivir en este mercado tan competido. Siguiente, por favor. La otra empresa del que soy representante en este momento, Mancho de México, acabamos de constituir febrero de 2011. O sea, recién hecho para venir a apoyar a la parte de Sakaya en la parte de pintado, para partes plásticas. Nos vamos a dedicar, como los hacen nuestros padres, vamos incluso a comercializar pinturas, equipos, plantas de pintura, robots industriales y en la parte de fabricación de, vamos a hacer plásticas pintadas. Siguiente, por favor. Eso es lo que en este momento está arrancando en la colaboración Sakaya Mancho. Este producto, por ejemplo, va a estar en plena producción mediado del próximo año, 30,000 unidades, la cual 25,000 se exportan a Estados Unidos, al estado de Ohio. Tampoco es Nissan el que va a ocupar, es Honda. Y de ellos, 20,000 son para el mercado de Estados Unidos, 5,000 son para México, lo que va a regresar ya con otra estructura a planta Honda Guadalajara, y 5,000 adicionales vamos a empezar a exportar en alrededor de mayo, junio del próximo año hacia Europa, ¿sí? Para Inglaterra, Honda Inglaterra. ¿Sí? Y esto, por ejemplo, es también de otro cliente que es de Toyota, es para las camionetas Tacoma, que iniciando el próximo año vamos a iniciar también producción. Y de esa manera tenemos componentes que en la sinergia vamos a estar produciendo en esta planta. Siguiente, por favor. Aquí está. Dale algunos clics adicionales para que aparezca todo. Contamos nosotros... Antes, por favor, esto aquí está bien. Nosotros contamos, somos de nivel 2, nivel 3 proveeduría. O sea, digamos, la base de las que se apoya nuestros hombros, toda la estructura piramidal hacia arriba, terminando en la punta del pirámide las armadoras. Tenemos con Continental, localmente, Calzoni Kansei, Yazaki Monterrey, Tokai Rica en Estados Unidos, Yazaki Europa, Denso México, Denso Tennessee, Nippon Seiki Monterrey, ADA Technology en Ohio. Y a través de estos 9 clientes de primer nivel, surtimos a 9 armadoras, ¿no? Como ven, ¿no? Chrysler, General Motors, Saab, Volkswagen, Nissan, Toyota, Peugeot, de eso inicia a fin de año, Ford, Honda. Siguiente, por favor. Nuestros padres, para presentar brevemente quiénes son, Sakaya de Japón y Mancho de Japón también. Son los que pusieron, ¿no?, el capital para que nosotros tengamos hoy la oportunidad de inaugurar esta planta. Siguiente, por favor. Se va a ver poco, tal vez me dirijo por las imágenes. Sakaya Japón, una empresa de media centuria, 50 aniversario fue este año, donde tiene el corporativo, su planta, y una planta en la prefectura de Nagano. Está ubicado en Saitama esta planta, y la otra en Nagano. Tiene otra planta en Michigan, Estados Unidos, luego tiene también planta en China. Y esta es la siguiente, ¿no?, que estamos abriendo desde 2007, se puede decir. Siguiente, por favor. Vamos apretando, son más o menos las partes en las que... Seguimos apretando, velocímetros, carátula de velocímetros, siguiente, paneles de HVAC, siguiente, paneles para palanca velocidad, siguiente, por favor. Vamos, vamos. Estos son algunos de los productos, todo lo que tenga que ver con velocímetro, siguiente. Esto también, palanca, lo que es el panel de palanca de velocidades, eso es panel de HVAC, eso lleva un coche de Toyota, esto lleva también otro coche de Toyota. Siguiente. Luego es Mancho Japón. Este también un poquito tiene, esta empresa en Japón tiene un poquito más de 50 años, 53, desde el 58. Ya segunda generación, está ubicado la matriz en Tokio. Japón. Siguiente, por favor. Y existe una planta en Saitama, otra planta en Kyushu y el corporativo está en Tokio. Luego tenemos acá en Filipinas, de hecho muy relacionado con México, el Novo Hispano, ¿sí? Bueno, de la nao de China, el que llegaba a Acapulco, nos relacionó Japón con México. Me desvié poco. Y ahora, lo que es MDM, Mancho de México, estamos aquí ubicados en México. Siguiente, por favor. Lo que mencionaba, la matriz se dedica a fabricar y instalar o integrar equipos, robots de esfumado de uretano, lo que son también instalar plantas de pintura. Siguiente, por favor. Algunos componentes, ¿no? Vamos pasando rápido. ¿Sí? Que básicamente también están en el interior del carro, o algo como esto, como que son llave tipo tarjeta. Vamos, continuamos. Seguimos. Eso es en Filipinas se hace. Eso también para Acura, Toyota. Ok. Ahora, ahora que estamos inaugurando, pues no es el punto final para nosotros. La verdad, ¿no? Nos instalamos aquí y queremos seguir creciendo. Sobre todo queremos crecer ahora, ¿sí? Ya que el nombre de, o el, la dirección del PIBA nos trajo acá, Jesús María, básicamente crecer en Jesús María, ¿sí? Y queremos en el 2012, a mediado, establecer una planta de cromado de plástico decorativo. Básicamente 5 naves más para allá, ya está la ubicación, está la nave casi 80% terminado, ¿verdad, señor Quesada? Y vamos a hacer las modificaciones necesarias para poder instalar y poder iniciar producción masiva junio del próximo año. Estamos por terminar, o prácticamente la próxima semana, definir si dentro de esa misma nave de cromado vamos a establecer lo que es planta de acabado de hidrografía. Se ubican lo que es acabado de madera dentro de los coches de algo caros, como un Lincoln o un Cadillac, normalmente tiene acabado madera. Ese proceso también queremos integrar y sería justamente en la misma nave. Y el otro es, también tenemos dentro del grupo, porque somos de pequeñas sociedades, de pequeñas empresas, es el soporte a empresas japonesas que quieren instalarse en México. Y en eso queremos dar énfasis. Se habla que 40 empresas japonesas están pensando instalarse en los próximos años en México. Y dentro de esas 40, viene con Mazda, que ya la armadora sí se instaló en Guanajuato, Salamanca, y el otro, que es Honda, que se va a instalar en Celaya. Pero esas 40 no han definido todavía dónde se van a instalar. Y de hecho, en este momento, tenemos conversaciones muy avanzadas con alguna proveeduría de Mazda, y la intención de nosotros es invitar también a Aguascalientes, nosotros ser el soporte de ello, desde la constitución de la empresa, la instalación, fabricación de equipos y lo que es la puesta en punto, ¿no?, de la planta, para que no lleguen ciegos, sino tenga una base para poder iniciar su producción. Y de hecho, la semana pasada constituimos ya una empresa filial de Honda, todavía en documento, en el estado de Aguascalientes. Si se va a instalar la planta o no, está en el estudio que vamos a tener que realizar de aquí a 2 meses, y dependiendo de esos resultados, tendríamos también una filial de Honda aquí, en, seguramente, ¿no?, al lado de la nave de cromado. Entonces, pero eso todavía no es definitivo, ¿no? Pero sí, la empresa ya existe, ya está creado, ¿te puedo decir? Entonces, en todos estos aspectos, sí quisiera pedir al gobierno del estado, al municipio de Jesús María, a todas las autoridades que necesitamos, ¿no? Como nosotros, las 4 pequeñas empresas, estamos en sinergia, necesitamos empresa, gobierno también, para poder crear y tener la base de la pirámide de la industria automotriz sólida aquí en Aguascalientes. Eso es nuestra intención también, ¿no?, a partir de este proyecto. Creo que es todo. Intervención del ingeniero Carlos Lozano de la Torre, gobernador constitucional del estado. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Un buen día escuchar todo esto, ¿no? Ojalá y esto fuera lo que escucháramos todos los días en este país y no solamente en Jesús María. Saludo con mucho respeto a la señora Minako Ushijima Tanaka, directora general de Sakaya de México, y al señor Ruye Miyazano, director de operaciones. Gracias por invitarnos amablemente a la inauguración de esta segunda planta. Primero porque la señora Minako, pues yo creo que es, si no me equivoco, la primera mujer que es directora de una empresa japonesa en México, así es que esto es también para reconocerse y felicitarla, me da mucho gusto. A su socio y marido, pues lo conozco de muchos años porque llegó con nosotros a vivir a Aguascalientes ya desde mucho rato y ha sido un factor siempre de puente, de comunicación entre las empresas japonesas y los gobiernos en su momento. Y pues hoy me da mucho gusto porque habla mejor que los secretario, pero es que todos los que trabajan en la Secretaría de Desarrollo Económico, ojalá y así tuviéramos la actividad que está planteando en todas estas acciones, que lo único que dicen es que primero, pues es una gente que vive con nosotros desde hace mucho tiempo, que es parte de Aguascalientes, los dos, sus hijos ya nacieron en Aguascalientes, y bueno, pues están más convencidos que muchos de los que vivimos aquí de las bondades de nuestro estado, y por eso pues pueden convencer a empresas para que estén con nosotros aquí conviviendo en este estado. Y estoy seguro que van a convencer a todas estas filiales de Honda, porque además es mucho mejor Plaza Aguascalientes que cualquiera de estas otras. Los resultados tanto de productividad como de la propia seguridad con que viven las familias, creo que está muy claro de cómo viven en Aguascalientes. Con el gusto también de saludar a mi amigo Martín Chávez, presidente municipal de Jesús María, que debe estar muy contento de escuchar esto porque pues él se puede dedicar a hacer otras cosas sociales, mientras que aquí tiene unos asociados que están trabajando para generar empleos importantes en Aguascalientes. Saludo a Gustavo, que hemos tenido un día largo de muchas acciones, a mi compañero delegado de la Secretaría de Economía, también con el gusto de saludarlo, señor secretario, con el gusto de tenerlos aquí, a los funcionarios, a todos los amigos y amigas, a los empleados también de esta importante, como dije antier frente al presidente de la República, cada gobernador que se levantaba decía que era gobernador de un gran estado, y yo me levanté a decirle, yo soy gobernador de un pequeño gigante. Entonces aquí estamos en presencia de pequeños gigantes, ese es lo que estamos viendo el día de hoy. Para mí, al igual que para todos los aguascalentenses, es un motivo de gran satisfacción que las inversiones japonesas se sigan mostrando su confianza en nuestro país, particularmente en Aguascalientes. Somos dos pueblos alejados por la geografía, pero que estamos unidos por la dedicación al trabajo, que es el medio universal para alcanzar la prosperidad de los pueblos y las naciones. Porque en Japón y en el estado de Aguascalientes tenemos al trabajo como una herramienta de superación personal, pero sobre todo como un facilitador del desarrollo comunitario. Admiramos la lealtad que profesa este pueblo del sol naciente al esfuerzo productivo y colectivo que por más de 400 años ha compartido con nuestro país desde la época colonial. De manera particular, con el estado de Aguascalientes, esta sólida relación de amistad, hermandad e intercambio comercial, educativo, artístico y cultural se remonta al año de 1982, cuando la empresa Nissan decidió establecerse en esta entidad. Hace 29 años, como secretario de Comercio y Fomento Industrial, tuve la oportunidad de dar la bienvenida a un grupo de ciudadanos y amigos japoneses que traían como equipaje la nostalgia por vivir lejos de su tierra natal y la esperanza de convertir aquella enorme planta industrial en un referente importante para la economía de Japón y de México. Nissan llegó en un momento oportuno porque el cierre de los talleres de los Ferrocarriles Nacionales de México representaba en aquel entonces la pérdida de aproximadamente 5,000 empleos. Recuerdo también que en ese entonces tuvimos que sacar un permiso especial de la Secretaría de Economía porque no estaba permitida la inversión extranjera 100%. Y no fue con la Secretaría de Economía, fue directamente con la Presidencia de la República. Afortunadamente hoy las reglas han cambiado, lo que ha permitido que una importante cantidad de empresas proveedoras de autopartes como Sakaya continúen instalando y creciendo en nuestro estado, abriendo plenamente a una modernidad tecnológica. Bueno, y es Mancho también. Actualmente 57 empresas integran el sector automotriz local, generan más de 21,900 empleos y participan con el 17% del Producto Interno Bruto de Aguascalientes. Además, el estado de Aguascalientes es el principal destino y promotor de las inversiones japonesas en el país, que en tan solo los últimos 12 años han alcanzado la cifra de $512 millones. Por ello, bien podríamos decir que Japón es puente entre Asia y América y Aguascalientes es su hogar en México. Así lo demuestra esta sinergia entre Sakaya y Manshu, que ha permitido la constitución de una segunda planta, expandiendo al doble su capacidad para dar empleo a 150 personas. Lo más importante es que se están descentralizando la industria en el estado para traerla a los municipios, donde también se necesita de esta alianza estratégica entre el sector empresarial y las autoridades municipales para abrir fuentes de empleo dignas que generen bienestar social y económico. Por eso mi reconocimiento es para esta gran empresa japonesa, en nuestros trabajadores, técnicos, ingenieros. Sakaya ha encontrado y encontrará suficientes razones de peso para crecer y consolidarse. Desde siempre, las empresas de capital japonesa han confiado en el talento de los profesionistas mexicanos y aguascalentenses, y en esta segunda planta no será diferente. Profesionistas destacados como el ingeniero Armando Ávila Moreno, vicepresidente de manufactura de Nissan Mexicana y director de la planta del complejo Aguascalientes, egresados de nuestras instituciones públicas de nuestro estado, al igual que otros jóvenes que actualmente refuerzan sus conocimientos en aquel país, son un claro ejemplo de ello. En gran parte, gracias al talento de nuestra gente, es que estamos fortaleciendo nuestras relaciones con Japón en todos los ámbitos, especialmente en los campos de la cultura, una mayor integración económica y de educación. Como ustedes saben, el próximo mes de octubre realizaré una visita más a este país hermano, como espero hacerlo por lo menos una vez cada año, para dar puntual seguimiento a los acuerdos que faciliten un mayor intercambio y confianza con nuestro estado y con nuestro país. En mi reciente entrevista con el señor embajador de Japón en México, Suichiro Megata, esbozamos una agenda que dará continuidad a la iniciativa en el año 2010 durante mi gira de trabajo por esa nación, siendo todavía gobernador electo. Queremos más Japón en Aguascalientes y más Aguascalientes en Japón. Y gracias a empresas como estas, que estamos seguros de que estos lazos se hermanan más, serán cada vez más fuertes y estrechos. Nuevamente nuestro agradecimiento a la invitación de la señora Minako Ushihima Tanaka y del señor Ruji Miyazono por acompañarlos en la inauguración de esta segunda planta, a la que auguramos el mejor de los éxitos. No se nos olvida que gracias a la industria japonesa se han creado fuentes de trabajo introduciendo nuevas tecnologías, sistemas gerenciales y esquemas de producción que han sido valiosas aportaciones a la modernización económica de nuestro estado. Aguascalientes es su casa, la casa de Japón en México y América, y ustedes no son extranjeros, sino amigos y compañeros en la búsqueda de un mejor porvenir para nuestros pueblos. Muchas gracias a todos y también pues mi reconocimiento obviamente a los sindicatos, a los trabajadores, las representaciones aquí presentes, y decirles que hubiera sido muy difícil pensar cuando trajimos a Nissan Mexicana que en el futuro primero estaríamos inaugurando pequeñas empresas, que era tan complicado pensar en que pequeñas empresas se pudieran desplazar desde Japón a México y luego pues encontrarse en Aguascalientes, y dificilísimo pensar que una mujer japonesa hoy, ya con muchos años en nuestro estado, en Aguascalientes, estuviera al frente de la dirección de una empresa. Entonces, pues me siento muy complacido de oír esa música tan bonita que se dijo aquí anteriormente a que yo utilizara la palabra, porque cuando alguien habla así, es que está defendiendo a nuestro pueblo, está defendiendo a Jesús María, está defendiendo a Aguascalientes, está defendiendo el porvenir de México. Muchas gracias.